cloudy hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I'll say a prayer, a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal. Amor. nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, amor, dulce amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Tuyo es todo mi ser, tuyo eso es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Nadie comprende lo que sufro yo. Ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te dejo de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! De mí. Amante, siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere, tan separado. separado el alma.